no importa la hora. Los momentos te encuentran al azar. El acelerador, a fondo bajo un pie. Sus actores se entrecruzan ignorados. El otro, el freno a fondo, y sobre ambos pies. Las historias suceden. Un taxista de vacío y con escasa gasolina. Y en el aire, Club de Radio. Un, dos, tres, y... Dejes de abrirte, no. Dejes de reírte, no. Te cubras de soledad. Y si el miedo te derrumba así, tu luna me alumbra así, tu cuerpo ya no da más. No te dejes desanimar, si todo anda muy mal, para un poco tu mente y ver acá. Estás harto de los horarios, estás harto de estar en tu lugar. Ya no escuchas el canto de los mares, ya no sueñas con Berlín, los lugares para ver, cansar una eternidad. No te dejes desanimar, basta ya de llorar, echa fuera tu pena y ven acá. Thank you. vas a cruzar el río solo. Estás loco. Ayer te vi tan mal, no pudiendo amanecer. Estás loco. ¿A dónde vas así tan mal? Vas a cruzar la calle solo. Estás loco. Ayer te vi tan mal, no te pude consolar. No estás solo, quieto ahí, respira un poco, piensa en ti, no está tan mal la soledad, hasta que puedas empezar de nuevo. Quieto ahí, respira un poco, piensa en ti, no está tan mal soledad, hasta que puedas empezar de nuevo. ¿A dónde va tu corazón? Lo veo desistir de todo. Estás loco. Ayer te vi rezar, perdido en la ciudad. Estás loco. ¿A dónde van los que se van? Habrán cruzado el río solos. No están locos. Ayer te vi tan mal, pudiendo amanecer. No estás solo, quieto ahí, respira un poco, piensa en ti, no está tan mal la soledad, hasta que puedas empezar de nuevo. Quieto ahí, respira un poco, piensa en ti, no está tan mal la soledad, hasta que puedas empezar de nuevo. ¿A dónde vas así tan mal? Viva la paz de nuestro hogar. Los chicos vienen de estudiar y nos sentamos a tomar café y sonreímos mientras papá va a trabajar. Canto y me pongo a rasquetear.

Y aquí en este mismo Luna Park se escucharon estos acordes en allá en el año 70 con un hombre gritando ¡salgan al sol! Cuatro mil bandas y un patín, olvidados en un rincón. insistí, aunque no pueda, voy a seguir así, aunque me duela. Voy a intentar, si es necesario, fuera de horarios y aún los feriados, y rescatarte si estás aparte, y reclamarte como parte del arte. ¿Cómo explicarte? Todo es de amor. Voy a correr todos los riesgos y transgredir así a todos mis miedos, desapegarme de tanto alarde, dejar deshecho todo mi ego y rescatarte si estás aparte, y reclamarte como parte del arte. ¿Cómo explicártelo? Todo es te amo. Todo es de amor. Todo es de amor. Vos, yo, él, estamos en Club de Radio. En este gran escenario, en el teatro del vivir, cada cual a su manera representa su papel. Ahora y durante todo el día en clubderadio.blogspot.com. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire, en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle, en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama.

dónde estará. Perdido de La Habana. Que dónde está, que no lo veo. Perdido de La Habana. Hoy desperté pensando en nuestro futuro. Cómo de pronto se rompen los muros. Cómo crecimos repitiendo mentiras. Cómo aprendimos a odiar sin medida. Y yo te entiendo cuando sientes que la vida se burla de ti y ya no encuentras la salida. Y yo me miro en ti cuando de pronto te das cuenta que nos hicieron tontos. Cuando llegaste a mí, ya yo te conocía. Eras la claridad del sol rajando el mediodía. Eras la voz que en mis sueños me hablaba. Eras la verdad que en otros cuerpos buscaba. Y yo no tuve más remedio que quererte. Contigo me hago bueno y me hago fuerte. Una mirada tuya borra la tristeza. Si tú sonríes, si tú me besas. Siénteme que estoy haciendo una trinchera para tu libertad, tu primavera. Siénteme que estoy en la primera fila y que mi corazón de lejos te vigila. Cuando te canses de vivir en el pasado, cuando tus sueños te griten trasnochados, cuando el hambre te cante a cuatro voces, cuando te aburras de adorar falsos dioses. Quédate cuando la luz te espante, cuando el cielo que mires no te alcance. Quédate y borra tu memoria para ser inmortales sin historia. Quédate si el mundo entero miente. Si no estás sola pero nadie entiende lo que sientes, porque el tiempo nunca vuelve atrás y tal vez luego te arrepientes. Quédate y déjame robarte. Quiero perderme en ti, quiero tocarte. Para quemar las naves en tu nombre. Para llorar como lloran los hombres. Para besar tu juventud desnuda. Para que seas feliz llena de dudas. Quédate, quédate conmigo. Despiértate que al mundo le hacen falta flores. Olvídate de lo que te demore. Dedícale más tiempo al aquí y a la hora. Sé menos lo que odias, más lo que te enamora. Y déjame besar la rosa de tu ombligo. Que esta vida que tengo es pa' vivirla contigo. Quiero volverme un sabio en tu cintura. Quiero hacerte la reina de toda mi locura. Siénteme que estoy haciendo una trinchera para tu libertad, tu primavera. Siénteme que estoy en la primera fila y que mi corazón de lejos te vigila. Cuando te canses de vivir en el pasado, cuando tus sueños te griten trasnochados, cuando el hambre le cante a cuatro voces, cuando te aburras de adorar falsos dioses. Quédate cuando la luz te espante, cuando el cielo que mires no te alcance. Quédate y borra tu memoria para ser inmortales sin historia. Quédate si el mundo entero miente. Si no estás sola pero nadie entiende lo que sientes, porque el tiempo nunca vuelve atrás y tal vez luego te arrepientes. Quédate y déjame robarte. Quiero perderme en ti, quiero tocarte. Para quemar las naves en tu nombre. Para llorar como lloran los hombres. Para besar tu juventud desnuda. Para que seas feliz llena de dudas. Quédate, quédate conmigo. Quédate. Volaban los camarones por bulerías antes de que tus canciones fueran tan mías. Usted perdone tan tuyas, tan de fulano, fatiguitas y casullas. ¡Viva mi hermano! ¡Viva tu hermana, la rubia musa alfarera! Que canta bajo la lluvia super tenera. Que canta bajo la lluvia super tenera. Su saeta deslenguada, su grito en celo. Que aroma la madrugada con su pomelo. Que aroma la madrugada con su pomelo. Qué pedazo de Fernando, gloria bendita. El chispón que está sonando necesita. El chispón que está sonando. Porque primus inter pares era mi brinco. No hagas ripio malabares que te la jinco. Tan albano kosovar, tan dos de la mano. Tan cristiano, tan vulgar, tan chic, tan afgano. Tan vecinos y tan lejos, verte y no verte. Tan jóvenes y tan viejos, fuera la muerte. Tan jóvenes y tan viejos, fuera la muerte. Tu colección de ciudades, otros la cobran. Yo canto mis soledades porque me sobran. Yo canto mis soledades porque me sobran. Inspiración y mujeres desde la infancia me clavan los alfileres de la distancia. Me clavan los alfileres de la distancia. Rocío, Pantoja, Chabela, Fátima y Lola. Me desvelan las duquelas de mi Manola. Le dijo Manolo al facha de Don Cupido. ¡Vámonos, vámonos! Corrigiendo lo que tacha su consentido. Coleccionista de viajes sin despedida. Tu paisano corta trajes a tu medida. Tu paisano corta trajes a tu medida. Vacilón que se propasa pero no llega. Mi corazón es tu casa, soy Paco Ortega. Mi corazón es tu casa, soy Paco Ortega. Por no hablar de sentimiento. Satanás, el feeling es un lamento. Satanás, almohada enamorada, desgraciado. Casi todo es casi nada, casi pecado. Casi todo es casi nada. Se acabó.

carro humilde como tú, de las carreteras como tú. Como tú, piedra pequeña como tú. Como tú, guijarro humilde como tú. Como tú, que en días de tormenta como tú te hundes en la tierra como tú. Como tú y luego centelleas como tú, bajo los cascos, bajo las ruedas como tú. Como tú, piedra pequeña como tú. Como tú, guijarro humilde como tú. Como tú, que no sirves para ser mi piedra como tú, ni piedra de una lonja como tú, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, ni piedra de una audiencia como tú. Como tú. Como tú. Piedra aventurera como tú, que tal vez estás hecha como tú. Como tú, solo para una onda como tú. Piedra pequeña como tú. Como tú. La ra y la ra ra y la ra ra, la ra la y la ra ra la ra ra. La noche de 1976, en la casa de mis padres, en Eguía, en San Sebastián, en la habitación familiar que yo compartía con mi hermano Iñaki, un programa nocturno de radio popular, a las 12 de la noche, y un programa llamado Club 44, que lo conducía Gregorio Gálvez, donde escuchamos por primera vez el Walk on the Wild Side de Lou Reed. Las chicas de color van tu tu tu tu tu. Ese es mi primer recuerdo. Porque el tiempo es de oro, perderlo a placer en un acto solemne que triunfe del tiempo. Beber, por ejemplo. Dormir, despertar, volver a dormir. Leer al azar una línea del apocalipsis. Tratar de ser nadie en la cama que yazgo. Gozar de la manta sutil que me cubre. Fuera de eso, miente mi piache. Todo me aburre, fuera de eso. Hacer, deshacer, en el fondo da igual. Mover un peón o rendir la partida. Total, ¿qué es la vida? Sino una liturgia que vuelve siempre al inicio. Visto lo visto. ¿Qué hacer cuando ya es suficiente? Fumar y observar cómo el humo se pierde. Escuchar cómo el tiempo en el reloj transcurre. Fuera de eso, miente mi piace. Todo me aburre, fuera de eso. Mi piace, todo me aburre. Rendir culto al absurdo, sentir hondamente la nada, darse a la paradoja, mirar llover por la ventana, hervir un arroz, fumar lo atroz, sentar un ritual de manías, hacer un té, pensar a la negligé, en locos planes de fuga, poner a girar la bola del mundo, gastar un humor tremebundo, bajar al bar, subir, mostezar, anticipar con pereza otro octubre, doblar ropa de entretiempo, relamerse en la lentitud, ir mal de salud, en fin, vivir, vivir se me ocurre. Fuera de eso, niente mi piace, todo me aburre. Fuera de eso, niente mi piace, todo me aburre. Fuera de eso. Club de Radio transmite fantasías. La pluie tombe sur les pavés, les gens courent pour s'abriter. Et tu n'étais pas là. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul, y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor, ilusionada, y no estaba. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Thank you. mi olvido. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la playa. Ella, ella ya me olvidó, yo no puedo olvidarla. Se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miró. Me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla en cada primavera? Si llega con la brisa, se la lleva. En el que te dejas caer, el recuerdo del pétalo de una rosa color té, el araira de un bolero por Le Champs-Élysées, al verte Hunter cantando. Derecho entre tu paso y mi pie, un sello en forma de S para marcar tu papel, un teléfono en Valencia en algún cuarto de hotel, tu flor de esta primavera en una taza de té. soy la mujer indicada para empezar a perder. Nada que escribir en un papel blanco. Y mi soledad como una daga que de tanta soledad se volvió gloria. Cada anochecer, cada despertar de mal humor. Nada que esperar que soñar. Un tiempo azul que va a nacer y en este horror amanecer. Niños que nacen en el dolor, perder algo de amor. Si es que te vuelvo a ver alguna vez, sabré qué hacer. Tendré la luz. Una noche más sin ser feliz, poco me consuela estar aquí. Y mi soledad como una daga que de tanta soledad se volvió gloria. Pero estoy aquí una noche más, presa de la oscuridad. Puedo soñar, seré feliz. Si es que te vuelvo a ver alguna vez, sabré qué hacer. Yeah.

dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. Y no muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. Es una cosa dura, fin de la aventura y el principio de ayer. Llegaste a bordo con un solo taraje, libros del oleaje y la guerra civil. No estaban bien vistos los que habían ganado. Su nombre era Franco, pero el hambre sí o sí. Ella tuvo hogar y cocina leña, no pudo hacer un hijo en sangre morena. Cortando batatas puso a Dios en la balanza y una noche de bruma con un criollo se fue. No hay nada más patético que un gallego triste, no entran en la bolsa el luto y el chiste. Parecías un reo por la España justiciado, corazón nacional, en frente republicano. Y desafiando el dicho y el rumor de los vecinos, él la perdonó y a través de un primo, ella se enteró y regresó en silencio. Y por no golpearla subiste los precios. Ella se puso gruesa como una manzana, tras el mostrador ni se le notaba. Tuvieron una hija, milagros de la fe, deseada por dos, concebida entre tres. Una historia chica contada en los mesones, me la dijo un tipo que vive allá por Flores. Él la había querido con las manos llenas y era suya la hija a la que llama la gallega. Unas frases obvias plagiadas de algún tango, la verdadera novia y algunos golpes bajos. ¿Qué puedo hacer?, decía, para olvidarme. Y solo un padrillo de sueños de madre. Bajaba la botella, se hacía luna plena. El tipo estaba en medio de su radionovela. Lo dejé a las cuatro sin saber el resto. Y escribí esta historia para comprender. El amor es cuento, el amor es puro cuento. Que el amor es cuento, que el amor es puro cuento. Loco, no puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco. Y si de este mal de amores yo me fuera pa' la tumba, a mí no me mandéis flores, que como dice esta rumba, quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar. Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa. Y al ratito más me juece, porque amar es el empiece de la palabra amargura. Una mentira y un credo, por cada espina del tallo, injertándose en los dedos. Una rosa es un rosario, quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podía pinchar. Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa, es una rosa. Una rosa es una rosa, es una rosa. Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sangrar la llaga en mi piel, y con su La radio tiene 100 años. Los imprescindibles no tienen tiempo. Mitre informa primero. Panorama. 4 minutos. Ricardo Jurado. El brillo de una época. Mitre. Ford. Canal 11. En el 80 y en el 90 también. Ojalá pudiéramos formar esta mesa de nuevo. Club de Radio. Y el homenaje permanente a nuestras voces. La próxima curva será la mejor. Te juro, compadre, que hoy tomaré hasta la sangre de Dios. Será pura vida o la perdición. Será agua de zanja mezclada con

invisible que tiene la pasión. Vos y yo, me guste o no, somos lo mismo y vamos al filo del abismo bailando entrelazados. Vos y yo, te guste o no, somos lo mismo y vamos al filo del abismo bailando entrelazados. Corazón que sueña recorriendo las entrañas de tu histeria de mujer, contradiciéndome en tu calle de diciembre. El deseo vuelve siempre que no te quiero querer. Y por San Telmo voy, vos ya sabes quién soy, ese que juega donde llora el bandoneón de algún tango infeliz empedrado nariz. Mercaderes de la cicatriz. Canción maleva de amargura que me lleva remolino, agujero negro, Buenos Aires, gravedad. Marrón el río, el jacaranda violeta y tus ojos que me retan si te digo la verdad. Y por San Telmo voy, vos ya sabes quién soy, ese que juega donde llora el bandoneón de algún tango infeliz empedrado nariz, que busca mercaderes de la cicatriz. Soy ese que juega donde llora el bandoneón de algún tango infeliz empedrado nariz, que busca mercaderes de la cicatriz. Volando voy, volando vengo, volando yo llegué hasta aquí. Puse un oído sobre el asfalto y te conocí. Garrapata, Río de la Plata, canta Goyeneche solo para ti. Puse un oído sobre el asfalto y te conocí. Con florcitas de colores que me voy para venir. Puse un oído sobre el asfalto y te conocí. Con el bandoneón, tripa, corazón, canta, canta, canta, canta, canta, camarón. Puse un oído sobre el asfalto y te conocí.

fue otra mañana sin voz. Los girasoles miran el suelo, el intendente se limpia el cuello. No tengo ganas de más, no ves que el tiempo se va. En cada pueblo hay un bar desierto, un poco de cielo, un perro que duerme en la plaza mientras bostezan las campanas. Dos planetas rotos, la cruz del sur, el sueño de otro, noches de toros en la orilla, tardes de polvos en la esquina, fin de semana trastornado, un matrimonio abandonado. No tengo ganas de más, no tengo ganas de más. Las botas de taco gastado, con los lee emparchados, ahí vas, viejo rocker. Con la vieja campera raída de toda la vida, ahí vas, viejo rocker. Con las chapas al viento tan largas como blancas y escasas, ahí vas, viejo rocker. Hasta el 11 te trajo el Sarmiento, buscando la perla, venís desde Merlo. Y al cruzar miserere te clava, artero el destino mortal, una daga. Hasta el fondo del cuore con tutti, cuando en vez de la perla hay una Kentucky. ¿Dónde están? Pajaritos, aguri, box day, pescado, manal, papo, blues, el reloj y la blues banda. El bocón, Willy Gardi, el ruso Pinchesky, Cubero, el morsi, manija, Billy Bon y la pesada. ¿Dónde está esa muchachada que hace rato que no ve? Pajaritos, aguri, box day, pescado, manal, papo blues, el reloj y la blues banda. El bocón frasquino, Willy Gardi, el ruso Pinchesky, Cubero, el morsi, manija, Billy Bon y la pesada. ¿Dónde está esa muchachada que hace rato ya no ve? Thank you.